deja la queja, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz. No habrá tristeza ni pesimismo, podrías sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. ¿Dónde vas, muchacho, con esa cara triste? Deja el despecho por la muchacha que conociste. Sonríe un poco más, muestra esos dientes. Vení a la esquina.